¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago! ¿De Santiago son? Y ya me lo cuento por el callo en la nuca. ¡Santiago del Estero! Hoy conocida como la capital nacional del trabajo. El trabajo, mierda, no van a hacer laburar. ¿Ustedes sabían que cuando se muere un santiagueño no le ponen en las lápidas, los cementerios, aquí descansa Juan Aguirre? No, aquí sigue descansando Juan Aguirre. Este está más chupado que la teta, la difunta Correa, este. ¿Qué es lo que tiene? Mira, solo se divierte. Bueno, vamos a ir. Bueno, aquí la sigo dando. Ya no me van a caer a palo, ¿eh? Bueno, nos vamos a trasladar a la capital del dormitorio. A Santiago. ¿Conocen Santiago o no? Vayan ahora, el 25 de enero empieza el Festival de la Nieve. ¡Vayan a esquiar! De la nieve, las iguanas andan de ojote y cola lenta ahora en Santiago. Y hay un hambre, y ya ni hambre hay. No hay ni mierda. ¿Saben cómo le dicen a los sueldos en Santiago? Ahora le dicen menstruación. Porque viene una vez por mes y dura 3-4 días. Y el sueldo de los pobres jubilados le dicen la menopausia porque ya no le viene ni mierda. Ahora dicen que en Santiago del Estero los hoteles de alojamiento no ponen más películas pornográficas. Ponen un discurso de Alfonsino, de Menem y se calientan más los negros. Me van a meter en cana aquí los políticos. Mierda, me importa. No, en serio, ¿conocen Santiago? No llueve nunca. Ahora los horneros hacen casas de madera como no hay barro. Los árboles corren a los perros para que le echen una meada. Y para el carnaval no se tiran con agua las chinitas, ladrillazo, juegan. Ustedes se ríen, el diluvio universal en Santiago del Estero apenas se ha nublado. Dicen que es más barato hacerse una operación de apéndice que un enema en Santiago. No hay agua. Los pescados andan a la polvareda. Sapos de 3 años lo largan al agua y se ahogan, los pobres no saben nadar. Miren, si no lloverá nunca, un día dice que había un viejito en Santiago, 90 años, con el nieto de 30. Llega un señor de Buenos Aires y le dice, ¿qué tal, abuelo? Aquí estamos. Parece que va a llover, abuelo, ¿eh? Y le dice el viejito, Dios quiera que llueva, no es por mí, es por mi nieto, porque yo ya he visto. Oh. No tenés por yo este aplicativo, no lo agarró ni mierda este, ¿eh? Un día dice que había 2 santiagueños. Estaban a la orilla del monte, tenían ganas de hacer su necesidad de los changos, pelan las batarazas y se ponen a mear ahí. Por ahí pasa una víbora, le agarra uno, ¡crack! Y se entra a revolcar, ¡ay, hermano, que me muero! Mira dónde me picó la víbora, anda a buscar un médico. Sale corriendo el otro, llega a la casa del doctor, le dice, doctor, mi compañero se está muriendo a la orilla del monte, lo picó una víbora. ¿Por qué no le da una mano? Mira, chango, yo tengo que atender en urgencia ahora, ¿por qué no le vas haciendo los primeros auxilios vos nomás? Sí, doctor, ¿qué tengo que hacer? ¿Has visto donde lo picó la víbora? ¡Agarrá y chupas! ¿Cómo, doctor? Cuando lo picó la víbora, agarrá y chupas. Y eso lo va a mantener con vida hasta que yo llegue a andar acá de aquí. Se va al otro, llega al... A la orilla del monte, se estaba revolcando. ¡Ay, hermano, que me muero! ¿Y qué te ha dicho el doctor? Que te vas a cagar muriendo nomás. Mierda, lo va a chupar al otro. Un día dice que había 3 santiagueños, estaban durmiendo bajo de un árbol, se estiraban los changos ahí. Y uno le dice al otro, che, ¿no te parece que nos estamos aburriendo? Sí. ¿Qué quiere hacer vos? Y no sé por qué no jugamos al golf. ¿Golf? ¿Y qué mierda es eso? Bueno, para jugar al golf necesitas un palo, 2 pelotas y un hoyo. Y uno de los santiagueños dice, bueno, yo pongo el palo. El otro dice, yo pongo las pelotas. Y el tercero dice, yo no juego ni mierda. ¡Mierda! ¡Otra vez lo viste, pelo! Negro, agata un montón de la gente, venía a asustar vos aquí. Yo soy fiero, pero este ya se abusa, el cafetero, ¿eh? De espalda ofrecer así no se raje la gente. El día que se muera el negro este, el diablo va a dormir con la luz prendida arriba. A los 3 meses he aprendido a caminar sin nadie lo levantaba por fiero. Anda a vender, dale, café. Dale. ¿Qué, Bonafide? No te gasto nada. Vende café. Servir, ¿alguien desea tomar café, señores? Lo puede hacer, es todo gratuito, paga menos, ¿eh? Gran valor el patilludo. ¿Saben cómo le han puesto al patilludo? Ahora le dicen Dama Juana. Sí, los negros lo quieren agarrar del cogote al desgraciado. Come on, please. You speak English? ¿Chananín, que pita y hecha? Ay, le he cagado con el quichua, quedó más perdido que chupeta en el culo. ¿Sí? Mierda, está de espalda, Sofiero Negro, ¿eh? Este, cuando era chico, le dice a la madre, mami, ¿me vas a llevar al zoológico, mami? Y la madre le dice, no, hijo, lo que te quieran ver, que vengan a la casa, si quieren. ¡Mierda! Bueno, vamos a seguir allá en la capital del dormitorio. Mierda, es lindo Santiago, ¿ustedes saben? ¿No conocen las costas santiagueñas? ¿De qué se ríen? Mierda, hay un hambre. Ya ni hambre hay. Los refusilos son a queroseno, el arco iris sale en blanco y negro todavía. Mirá si habrá miseria allá. Una vez un viejito, una viejita le decía al viejo, bueno viejo, no te hagas problema, ya vendrán tiempos mejores. Y el viejo estaba cosiendo un forro. Esas son miserias. Claro, pasamos bien igual, Santi. Qué mierda, ¿qué? Ahora nos vamos a trasladar a Tucumán. ¿Hay algún tucumano aquí? ¿A dónde están? A ver, que levante las manos. Uno, dos, tres, cuatro. Este es más peligroso que el bambino Veina en jardín de infantes. Este. Tucumán, hoy conocida como el Triángulo de las Bermudas. Todo lo que se pierde allá no aparece ni por joda después. Ellos tienen una particularidad para hablar, no hablan tan bien como nosotros los santiagueños. Ellos hablan así, por ejemplo, primo, ¿cómo anda, papá? Y son atrevidos para saludarse. Por ejemplo, un tucumano que saluda con otro y dice, primo, ¿por qué no me prestas la cara, papá? Son papelón. Y el otro le dice, vos, ¿por qué no me prestas el vestido de tu mamá? ¿Y para qué quiere el vestido de mi mamá? ¿Para que me disfrace la reputa que te parió? Una vez un tucumano le dice a otro, primo, ¿qué viene de jugar al billar? No, ¿por qué? Porque tiene un olor a bola bárbaro. Una vez un tucumano le dice a otro, primo, ¿cómo anda la familia? ¿Y anda todo bien, o macho? ¿Y el abuelo? Oh, el abuelo está hecho un bebé, hombre. Así de bien anda, así se caga, se mea. Un día dice que va un tucumano a una cancha de fútbol, tomadito la mano con la mujer. Y se mete en la popular y calcula la popular, los negros le tocaban de un lado, del otro lado, la mujer. Y uno que estaba ahí dice, primo, ¿qué ha traído a la cancha a la mujer para que le toqueten? ¿Y qué quiere que lo deje en mi casa para que me la volteen? Pero se la ingenian para chorear a los tucumanos. Un día dice que había un tucumano, estaba choreando una zapatillería. Lo agarra el vigilante que era conocido de la familia y le dice, infeliz, ¿no pensaste en tu madre? Sí, pero no había números. Un día dice que había un tucumano, le comentaba a otro, dice, primo, yo estoy cansado de pagar los impuestos, no pago más la luz, Yo de mañana le empiezo a enganchar la luz, se arma una caña de 5 metros el tucumano, le pone un cable en la punta, el cable por el medio, un alambre de cobre en la punta y sale a la calle dispuesto a enganchar los cables. Y estaba los ganchazos limpios en Tucumán. Por ahí pasa una inspección en una camioneta con 2 inspectores. Y uno le dice al otro, mira lo que está por chorealú. Parate que lo vamos a matar a patada, te infeliz. No, mejor lo agarremos con la mano, la masa, se paran en lo oscuro, los inspectores apagan las luces, la camioneta y seguía el tucumano los ganchazos limpios. Por ahí engancha un cable de alta tensión al tucumano y empieza el chisperío. Psh, prendido ahí, prende la luz en la camioneta y para disimular, el tucumano gritaba, ¡yo tengo el poder! Se la ingenia, pachoria. Un día dice que había dos tucumanos andaban choreando en el Vaticano. Y por ahí hacen un ruidito, viene el Papa, dice, ¿más quién anda ahí? Y un tucumano dice, el otro es primo, viene el Papa, ¿qué hacemos? Y no contamos, se esconden los tucumanos. Al rato hacen otro ruido, vuelve el Papa, dice, ¿más quién anda ahí? Y un tucumano le dice, aviva el tucumano, y dice, ¡un ángelo! Y le dice el Papa, dice, ¡un ángelo porque no vola! ¿Y porque pichón, eh? Los tucumanos. Un día dice que jugaba el Atlético y el San Martín de Tucumán. Clásicos rivales, llena la cancha de tucumanos. Y en la parcialidad donde estaban los hinchas del Santo de San Martín había un manco. Le faltaba la manito ahí al manco, hincha fanático de San Martín. Entra San Martín al campo de juego y dice el manco, ¡arriba los Santos! Se le escapa el reloj al manco. Y uno que estaba al lado le dice, primo, alcanzar el reloj al manco, este manco no habrá suerte, vamos, manquito viejo y peludo. Vamos San Martín viejo, un contraataque de San Martín, pega la pelota en el palo, ¡arriba los Santos! Se le vuelve a escapar el reloj al manco. Y ese que estaba al lado le dice, primo, alcanzar el reloj al manco, este manco no habrá suerte, vamos, manquito viejo y peludo. Vamos San Martín viejo, un contraataque de Atlético, gol de Atlético, la puta que lo parió. Se le vuelve a escapar el reloj al manco. Y ese que estaba al lado le dice, primo, alcanzale el reloj al manco este y la reputa que lo parió. Este manco debe ser el Cheta. Decime, manco, ¿por qué no te pones el reloj en el otro puño que tienes mano? ¿Y qué quiere, que le dé cuerda con el culo? Una chala son para el choreo. Una vez que estaban haciendo la colimba un tucumano y un santiagueño, iban en un vuelo, en un avión, ¡zum! Se descompone el tucumano y entra a devolver. ¡Wow! Lo ve el santiagueño y se despanzaba de risa. Viene el capitán y le dice, ¿pero por qué se ríe mi amigo? No ve que su compañero se está muriendo ahí, por eso me río. Porque es la primera vez que veo que un tucumano devuelve algo. El tucumano, ¿verdad? Un día dice que andaban chupando vino un tucumano y un santiagueño a las 3 de la mañana y no tenían plata para tomar más vino. Y el tucumano le dice a Santiago, che, Santiago, allá hay un velorio, vamos a chupar unos vinitos ahí. Se meten en el velorio y estaba la cajita de beneficencia que le ponen para los familiares. Y le dice el tucumano a Santiago, che, Santiago, ¿para qué le ponen plata al gil ese? No seas malo, tucumano, que cuando vos te mueres vas al cielo y allá tienes que cruzar un gran río y esa plata es para pagar el bote. ¡Ah! Y como a las 3 horas salen del velorio, le dice el tucumano, Santiago, vamos a tomar un vinito. ¿Y de dónde sacó plata tucumano vos? Ese que está en el cajón se va a cagar nadando para cruzar ríos. Ay, sorry, no se escapa nadie. Ahora nos vamos a trasladar a Salta. ¿Hay un salteño aquí o no? Yo los conozco a ellos, pues son todos rubios y ojos celestes. Mierda, los santiagueños somos fieros, pero eso ya se abusan, ¡Salta! ¡Salta es la única provincia que no camina! ¡Salta! ¡Capital nacional de los OPA! Una vez un OPA le dice a la madre, mamá, mamá, esta noche no voy a volver, mamá. ¿Por qué, hijo? Porque no voy a salir, mamá. Sacame los lillos ese, por el amor de Dios, le voy a meter con el bombo a tincha pelota, va a ver. Llévalo para allá. Una vez un hombre le dice a la madre, mamá, mamá, ¿el inodoro da vuelta, mamá? No, hijo, entonces cago en el lava ropa, mamá. Ole, Dios, no, Dios. Una vez que había un OPA, los jodían los mosquitos todas las noches. Le comentaba otra, decía, Jacinto, vos sabes que los mosquitos no me dejan dormir de noche. Y no seas tonto, cómprate un mosquitero y chao. Si compra el mosquitero, el OPA se pone ahí en la vereda, en el patio de la casa, y los mosquitos daban vuelta al mosquitero. Y dice el OPA, busquen nomás. Y al rato aparecen los tuquitos, las luciernas y esos bichitos de luz, y dice el OPA, mierda, ni con linterna me van a encontrar. Andala, sí, ¿no va? ¡Mierda! ¡A la mierda con las herramientas de trabajo de aquí! ¿Sabían que la única parte del país donde el Santo San Cayetano va a pasar las vacaciones en Santiago? Ahí no le piden por trabajo. Ustedes se ríen de Santiago, pero si no existiría Santiago, no habría ferrocarril en la Argentina. ¿De dónde vamos a sacar a los durmientes? Bueno, vamos a seguir. ¿A dónde mierda estaba? Ya me olvidó. A los OPA. Una vez que había un OPA, estaba mirando una película en el cine con la madre, y el OPA le dice a la madre: mamá, mamá, el hombre que está al lado mío se está masturbando, mamá. Bueno, chavo, no lo mires y chao, sí, pero se está haciendo con mi mano, mamá. Una vez que había un OPA, estaba dando de pastar a sus vacas, se salta. Llega un porteño, salta, le dice: escúchame, pibe, ¿de quién son las vacas? Y el OPA le dice: ¿cuál? La que está parada o la que está echada. Y la que está parada, mía. Y la que está echada, también. ¿Cuántos litros de leche dan las vacas? ¿Cuál? La que está parada o la que está echada. Y la que está parada, 10 litros. Y la que está echada, también. Pero escúchame, vos sos más boludo que tus vacas. ¿Cuál? La que está parada o la que está echada. Andala, mía. Llévemelo a la lincha pelota antes que lo caiga a piñas. Aquí vamos bien, dijo un ciego. Uno que se me tiró del décimo piso venía por el cuarto recién. Ay, Dios. Bueno, ahora vamos a pasar a Jujuy. ¿Hay jujeños? Oh. Otra vez, borracho este. Sácamelo a ese pingüino. Qué pedo que tiene. ¿Cómo le dicen? Sábana de abajo, se agarra los mejores pedos. Bombacha de goma, no hay pedo que se le escape al desgraciado. Ya, de verdad, los chavos lo llevan. Ya lo van a tirar al agua. Qué bueno, esta señora es Santiago. De Santiago son ustedes, ¿no? ¿De qué parte? Yo también soy de Santiago, pero del Estero. Dejemos romper la pelota con los santiagueños y vamos a contar cuento. Ahora nos vamos a trasladar a Jujuy. Hay un hambre en Jujuy. No hay ni mierda. Ni miseria hay. Una vez que entra un jujeñito con dos baldes, 5 litros, un boliche. Le dice el bolichero: que anda queriendo, chango, quiero 10 litros de Coca-Cola, don. ¿Y has traído los envases? No, en estos baldes los voy a poner. Pero en esos baldes se te va a ensuciar la coca, chango. No importa, si es para el caballo. ¿Coca al caballo? Escuchame, ¿le gusta la coca al caballo? Mira, no sé si le sabrá gustar, pero cada vez que eruta me cago de risa. Andá la mierda. Ahora nos vamos a trasladar a La Rioja, capital del patilludo. Ahora dice que han legalizado el aborto en La Rioja para que no nazca ningún hijo de Me van a meter en cana aquí. Mierda, me importa. Igual voy a contar cuenta. Una vez que llega un riojano a una casa, golpea las manos. Lo atiende una mujer, le dice: ¿qué anda queriendo el hombre? Y el tipo le dice: ¿no lo ha visto a don Faría? Mire, para el cementerio hace media hora que ha pasado. Y no sabe qué hora va a volver, no sé, iba dentro un cajón. Ahora vamos a pasar a Córdoba. Córdoba. Córdoba fue fundada en el año 1573 por don Jerónimo Luis de Cabrera y se fundida en el 90 por don Eduardo Angelo. Angelo. ¿Cómo le decían a Angelo antes de las elecciones? Le decían guiso de poroto porque era candidato al pedo. Una vez se encuentran dos cordobeses y uno le dice al otro: que hace y negro como anda ahí. Y el otro dice: cállate que tengo un pedo, pero no se te note que todavía no me lo he tirado. Una vez se encuentran dos cordobeses y uno dice al otro: negro, ¿vos sabés quién es Yente? No. ¿Quién es Yente? Bueno, yo sé quién es Yente porque voy a la escuela nocturna. ¿Y Franklin? ¿Sabe quién es Franklin? No. Bueno, yo sé quién es Franklin porque yo voy a la escuela nocturna. Y el otro dice: ¿vos sabés quién es el Pocholo? No. Es el que te carnerea cuando vas a la escuela nocturna. Anda la mierda. Otro de cordobés, un día dice que va un cordobés al África de safari. Andaba el cordobés allá en medio de la selva. Se ocupa 20 estos negros para que le lleven los bultos y andaba medio de la selva el cordobés. Por ahí, che, en medio de la selva le aparece un gorila, ve un gorila. Los negros tiran a la mierda los bultos, lo dejan al cordobés solo, lo agarra el gorila al cordobés, lo desnuda, lo echa al hombro y lo tenía ahí, che, de árbol en árbol. Pasando un día lo hacía revolear los ojos. 4 meses. Lo largan al cordobés, se viene a Córdoba. Casa el tubo, llama a los amigos más íntimos. Venga, muchachos, tengo un problema que no aguanto más. Para, loco, ahora vamos. Van los tipos. ¿Qué te pasa? No, allá en el África. ¿Qué te ha pasado allá? Un gorila. ¿Qué ha pasado con el gorila? No, me tenía ahí de rama en rama. Pasando un día me daba. ¿Y qué problema te hace? Somos tus amigos más íntimos, nosotros no vamos a hablar nada. Total, el gorila no habla, por eso no me habla, no me llama, no me escribe. ¡Mierda! Cualquiera va a... Un día dice que había un cordobés, un entrerriano y un tucumano, y cada cual alababa su provincia. Le dicen al entrerriano, che, Entre Ríos, ¿qué están haciendo en tu provincia ahora? Y estamos cruzando animales. Ajá, ¿y qué están cruzando? Liebre con avestruz. ¿Y qué han sacado? No sé, cuando han nacido ni lo hemos visto. Y vos, cordobés, nosotros estamos cruzando pájaro carpintero con hornero. ¿Y qué han sacado? Bulines amueblados. Y vos, tucumano, nosotros estamos cruzando burro con oveja. ¿Y qué han sacado? Gallego con gamulanes. Andala. Cuento de gallego. ¿Quieren cuento de gallego? Picante. Cuento de gallego. Un día dice que se encuentran dos gallegos y uno le dice al otro, encantado, el mayor de los placeres. El otro dice, mucho gusto, el menor de los Garcías. Una vez dice que iban dos gallegos en un auto por la ruta. Lo para el control policial, viene un policía, le dice, permiso para conducir. Y un gallego le dice al otro, correte, Manuel, que va a manejar el señor. No, anda la puta que lo... Una vez un gallego le dice al otro, oye, Manolo, te invito a un cumpleaños de 15 años. El otro le dice, yo te acompaño, pero a los 2 meses me vuelvo, ¿eh? Oh, no, no, no, no, ni mierda ese. Ay, por cierto, explicativo, Lalo. Una vez se cabía una gallega, la gallega se echaba crema y cerraba los ojos. Mierda. Lo ve el gallego, le dice, ¿por qué hace, Josefa? Y me estoy poniendo crema. ¿Y para qué cierra los ojos? ¿No ve que la caja dice ni vea? Anda la puta que no. ¿Para qué un gallego cuelga un forro a la ventana? Para que no entre el polvo. Una vez un gallego le dice a la mujer, oye, Josefa, prepárate que esta noche le damos al fifeu. Le dice la gallega, no te hagas el tonto, recuerda que estoy con el mensual. Y le dice el gallego, no importa, igual le damos por el anual. ¡Mierda! Una vez que había un gallego, se estaba boteando una chiva medio el monte. Y la... se ríen los santiagueños, se habrán culeado chivas. Ya... Y la chiva decía, va, va. Y el gallego le dice, sí, hombre, despacio, pero va. Andala. ¡Otro de gallego! Un día dicen que encuentran un gallego, estaba colgado de un árbol, el gallego muerto, colgaba. Lo baja la policía, le entra a buscar entre la ropa y le encuentra un papel. La gallega lo había mandado al supermercado y en el papel decía, viejo, tráeme 1 kilo de carne, 1 kilo de azúcar, 1 dentrífico colino, si no, colgate. ¡Ah, sí! Tomen ubicación, por favor, señores. Ahí tienen las butacas. ¿Ah? ¿De novio? Después voy a contarle que se le rompe las pelotas ahora. Escucha a la chinita, dale, me hacen acordar a mi hermana. Después le voy a contar los cuentos a mi hermano. Oh. Tengo cada hermana, mamá, a mí. La malera de mi hermana lo agarra corre camino a 4 pies. Bueno, vamos a seguir. Otro de gallego. Un día dice que un gallego lo condenan a la cámara de gas en Galicia y lo meten en una pieza sin techo y se cagaba de risa al gallego. Y uno que estaba arriba le dice, ¿de qué te ríes, coño? Pues me río de tu cámara de gas. Sí, reíste, no me van a empezar a caer las garrafas. Andala, mira. Una vez un gallego le dice al otro, oye, Manolo, ¿te enteraste que el David mató con la onda al Goliat? Y le dice el otro, yo sabía que ese pendejo iba a ser cagada con esa moto, hombre. Anda la puta que lo parió. Mi abuelo era gallego. Tenía un Renault 4L, quería tener un fuego, enseguida lo aprendió, el desgraciado. Un día dice que entra un gallego a una farmacia. Lo encara el farmacéutico, le dice, buena don, ¿no me da una inyección antibritánica? Antibritánica, pero este gallego está loco. ¿Será antitetánica, señor? No, antibritánica, me golpeé con una llave inglesa, no con una teta, coño. ¡Mierda! Un día dice que había dos gallegos. Estaban en una habitación y uno estaba clavando un clavo al revés. Viene el otro y dice, hombre, no seas bestia, no ves que ese clavo es para la pared de enfrente. No dejes romper las pelotas, vamos a contar cuento en serio, y picante, ¿eh? Dame un poquito de té. Ah, por favor, ahora continuamos, no, quiero tomar un traguito de coca. Sí, ahora va. Dale, negro, este lerdo, el gallego, este también. Poquito, poquito, ahí está. Mierda, teto. ¡Telepoleo! Mierda, en Santiago te hacen sobrebaje, las viejitas te agarran cada cagadera, ni con guiso de anzuelo te para. ¡Primer santiagueño! A las 12 de la noche tomándote. Sáquela en fotocopia. Vamos a contar cuentos de borracho. ¿Hay algún borracho aquí o no? Señora, hay varios aquí, hasta distancia han tomado los changos. Cuento de borrachos. Un día dice que entra un kurda, un boliche, lo encara el bolichero, le dice, buen día, expendedor de alcaloides. ¿Me da 10 litros de vino? Le dice, el bolichero ha traído el envase, con él está hablando, compañero. Un día dice que va un kurda al boliche con la perra bajo el brazo. Y la perra andaba alzada. Hasta la perra afuera del boliche se pone a chupar vino el tipo. Y como en la media hora había como 800 perros. Una viejita al frente del boliche llama a los policías, le dicen, venga policía que hay un quilombo de perros. Viene el milico, se mete al boliche, lo encara al kurda, le dice, ¿de quién es la perra? Mía. Bueno, mi amigo, le vengo a comunicar que su perra está alzada. No puede ser si yo le he puesto en el piso. No le quiero decir que su perra está calienta. No puede ser si le he puesto a la sombra. No le quiero decir que su perra está en celos. No puede ser si yo no le doy motivos. No le quiero decir que su perra tiene ganas de fifar. Ah, bueno, métale nomás que la casa. Siempre hemos querido tener un perro de policía. Un día dice que había en Santiago un kurda. Estaba meando en la calle, el kurda pela la bataraza y se pone a mear ahí. Por ahí viene un policía, le dice, qué lindo meando en la calle. Tiene 300 australes de multa. Y le dice, el kurda cobra 500 que me tire un pedito también. ¡Mierda! ¡Perde, mamacota! Un día dice que había un kurda. Había un kurda, vivía bajo un puente. Y todos los días pasaba una mina de pollera y se le veía la chabomba. Un día pasa la mina de pollera de bombacha negra. La ve el kurda y empieza a cantar, negro, tus cabellos, cubria, dice la mina, ¿y este? Al otro día pasa la mina de pollera de bombacha rosa. La ve el kurda y empieza a cantar, rosa, rosa, tan maravillosa, dice la mina, ¿y este? Mañana lo cago a este. Mañana paso en bola. Al otro día pasa la mina de pollera y sin bombacha. La ve el kurda y empieza a cantar, ¿despeinada? Otro de kurda. Un día dice que había un kurda. Estaba en una joyería y recién habían asaltado la joyería. Y al primero que lo cazan los milicos al kurda. Y lo llevan a la comisaría y lo cagaban a palo. ¿Y a dónde está la joya? No sé, macho. ¿Y a dónde está la joya? No sé, macho. Agarran un tacho 200 litros lleno de agua de las patas y lo perdían en el agua y lo sacaban. ¿Y a dónde está la joya? No sé, macho. Lo volvían a perder. ¿Y a dónde está la joya? Mira, macho, busca tu otro buzo que yo no veo una mierda ahí abajo. Un día dice que había un kurda. Había un kurda, entra a la casa, sale corriendo, va al vecino de frente, le golpeaba ahí, en la puerta. ¡Don Juan! ¡Don Juan! Se levanta el viejito santiagueño, vivía en el primer piso. Dice, ¿qué anda queriendo hasta ahora, hombre? Mire, don Juan, le vengo a decir que mi gato se ha descolgado del techo de la casa y le ha hecho re pedazo a su perro. ¿Cómo dice? Le vengo a comunicar que mi gato se ha descolgado del techo de la casa y le ha hecho re pedazo a su perro. Pero no puede ser, hijo, si mi perro es un Doberman. Sí, pero mi gato es hidráulico. Mierda. Un día dice que había un kurda. Lloraba en una casa de pro de quiniela. Lloraba el tipo ahí en la puerta. Qué infeliz que soy, no puedo ganar el pro de la quiniela. Por ahí le toca el hombro a alguien, se da vuelta. El diablo. Le dice, ¿por qué llora? ¿Quién sos vos? Yo soy el diablo, ¿por qué llora? Lloro porque no puedo ganar el pro de la quiniela. ¿Quería hacerte millonario? Y sí, me gustaría. Bueno, entonces me tienes que entregar tu alma. ¿Y qué tengo que hacer para entregarte el alma? Vamos atrás del baldío, me va a entregar el alma. Va el kurda con el diablo para atrás del baldío. Y le dice el kurda, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Y bajarte los lienzos nomás. Se baja los lienzos el borracho y le da al diablo. Termina su cosa al diablo, le dice el kurda, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer para ganar el pro de la quiniela? Y le dice el diablo, no sé, yo me vuelvo para el corso. Tienen tiempo, ¿eh? ¿Hay bolleta explicativo, Lalo? Otro de kurda dice que había un kurda. Había un kurda que iba a chupar siempre frente a la comisaría y un día el comisario le dice al sargento, ¡sargento, tráigamelo al borracho! Va el sargento y dice, chango, tengo orden del comisario meterte preso, ¿eh? No, le dice, vení, vamos a chupar vino, hombre, déjalo. Se pone a chupar vino el sargento con el chango. Se mama los dos se maman, los lleva el sargento, se mama o al santiagueño lo mete ahí en el calabozo chiquito y oscuro. Y el comisario le grita, ¡sargento, deme la fisonomía al detenido! Ahora va, comisario. Va el sargento, se mete en el calabozo oscuro y el chango se presentaba a cagar. Por ahí le tantea el traste y le dice el comisario, ¡sargento, fisonomía del detenido! ¡Anote, comisario! ¡Cara redonda! ¡Con un agujero en la frente! Le manotea la batara y dice, ¡nariz flexible! Le toca los huevitos y dice, ¡con posibles paperas, eh! Se tira un pedo de voz ronca y de mal aliento. Completita. Bueno, vamos a ver, picante, le gusta esto, de género. Ahora van a cagar. Ahora vienen los pornográficos. ¿Ah? ¿De qué? No, son cuentos picantes, señora. Esto es un programa cultural, por favor. Y a la tía picante, qué cara de pícara. ¿Quién me la mandó? ¿Menes, la lincha pelota esta? Cuentos de religiosos. ¿No? ¿Hay alguna monja aquí? ¿Virgen? Mierda, van a levantar la mano la chinita. Un día andaban predicando dos monjas en Tucumán. Lo agarran dos estos tucumanos degenerados, las voltean a las monjas. Le sacan las filchas y le entran a dar. Y ahí en medio del pataleo, del forcejeo, una de las monjas decía así, perdónalo, Dios mío, no sabe lo que hace. Y la otra que estaba al lado le dice el tuyo, porque el mío es un avión, mamá. ¡Mierda! Un día dice que va una mujer a la iglesia, mete en el confesionario, viene el cura y dice, bueno, hija, contás, ¿qué te pasa? Mire, padre, tengo una cosa que me pica y me pica, y es natural, hija mía. Pero ya me pica y me repica, ¿eh? Y es natural. Pero ya me pica y me recontrapica, ¿eh? Perdona, hija, ¿cuántos años tienes vos? 90, pero eso es sarna, vieja boluda. ¡Mierda! ¡Me van a cagar palo la vieja aquí! Un día dice que va una mina a la iglesia y le dice el cura que anda queriendo ir. ¡Ay, mi mire, padre, mi novio es un hijo de puta, padre. ¿Por qué, hija? No, porque anoche me empezó a toquetear. Ay, hija, yo también te toqueteo, pero no soy ningún hijo de puta. Sí, pero mi novio me empezó a bajar los pantalones, un hijo de puta, padre. Ay, hija, yo también te los bajo, pero no soy ningún hijo de puta. Sí, pero mi novio me ha hecho la porquería, es un hijo... Ay, hija, yo también te hago la porquería, pero no soy ningún hijo de puta. Sí, pero mi novio tiene sífilis, ¡qué hijo de puta! No, no, no. ¡Otro de religioso! Un día dice que andaba Jesús en el desierto cuando su apóstol le acuesta ahí los animales. Por ahí uno de los apóstoles le dice, maestro, los pájaros tienen hambre. Se da vuelta el flaco y dice, ¡que se haga el trigo! Se hizo el trigo, comieron los pajaritos y siguieron. Por ahí otro de los apóstoles dice, maestro, los animales tienen sed. Se da vuelta el flaco y dice, ¡que se hagan los ríos! Se hicieron los ríos, bebieron los animales y siguieron. Por ahí otro de los apóstoles dice, maestro, perdone, no va a pensar que somos hincha pelota, ¿no? Pero el burro... El burro tiene hambre. Se da vuelta al flaco y dice, ¡que se haga la paja! Para comer. ¿Ustedes se imaginan un burro? Otro de los religiosos. Un día es que estaba haciendo la colima un tucumano, un porteño y un santiagueño. Y le dice el porteño al tucumano, che tucu, ¿por qué no lo cagamos al santiagueño boludo este meta, primo? Se arriman para el santiagueño y le dice, che tucu, ¿qué virgen tiene usted en Tucumano? Tenemos la Virgen, la Mercedes, primo. Esa la capa a todas las vírgenes. Y vos, porteño, ¿qué tienen en Buenos Aires? Tenemos la Virgen de Luján. Esa la mama a todas las vírgenes. Y vos, santiagueño boludo, ¿qué tienen en Santiago? ¡No! Ahí tenemos el santito de Mailín, ese se culea a todas las vírgenes del país. ¡Mierda! Un día dice que va un changuito a la iglesia, pecoso, el chango tenía pecas hasta por las orejas. Se mete en el confesionario, viene el cura, le dice, bien, hijo mío, peca. Sí, padre, hasta por el culo. Mierda, picante, le gusta esto de género. ¡Ahora van a cagar! Un día dice que va un cura a una esta casa donde venden artículos importados y el vendedor a toda costa le quería vender una calculadora al cura. Le dice, curita, ¿pero para qué quiero una calculadora si no me sirve? Pues, como no, padre, según los pecados que cometan las mujeres, usted le multiplica y le es más fácil con esto. Se va el curita con su calculadora, el otro día temprano, la primera pecadora entra al confesionario y le dice, bueno, hija, contame qué te pasa. He pecado, padre, ¿qué has hecho? Le he puesto los cuernos a mi marido. Cuerno al marido. 25, Padre Nuestro, y 30, Ave María. Cae otra, contame, hija, ¿qué te pasa? Mi novio, ¿qué pasa con tu novio? Me ha besuqueado y me ha toqueteado por todos lados. Toqueteo del novio. Besuqueo por todos lados. 50, Padre Nuestro, y 60, Ave María. Cae otra. Contame, hija, ¿qué te pasa, mi novio? ¿Qué pasa con tu novio? Me ha metido un pedacito. Pedacito del novio. Hija, anda a decirle a ese desgraciado que te meta todo porque esta máquina no saca decimales, ¿eh? Dame un traguito de... Oh. Vamos a continuar, ¿eh? Hoy vamos a contar cuentos 3 horas. Así que si tienen las butacas acolchonadas, pues si no... Ahora vienen las acomodadoras, señores. Ahí en el taloncito a la entrada tienen el número de la butaca, por favor. Chao, que te vaya bien, Tucu. No, tres... Mierda, debo empezar. Lagrimía cuando vaya, cagan el té. ¿Sabían que ha muerto un gallego por culpa del cólera? Sí, le ha puesto 2 gotas de agua a 20 litros de lavandina.